la he visto al paisano Julio, al Vargata Blanca, porque yo no tengo aquí. La negocio bien formado porque está clavado en un bagaré. Soy el turco Julio Cacho, pide lo que quiera, soy un servidor. Pero yo no tengo plata, tengo la negocio con otro señor. La desgracia la ha golpeado este pobre turco, créalo señor. Desde que vino a Turquía no la ha conocido lo que es el amor. Pero ha visto una criollita que le ha prometido que la va a casar. Cuando la he visto casada es la suerte, verla la va a mejorar. ¡Esa! Pobrecito el turco Julio, cómo está mordido por aquel amor. Pobrecito el turco Martín, se la pasa de boliche en boliche. Pobrecito el turco Julio, cómo está mordido por aquel amor. Se la pasa en el boliche chupando ginebra, jugando al chinchón. Porque anoche le han contado que la gourmesina que es todo su amor. La han visto con la bolsita comprando las cosas en otro corralón. Pobrecito el turco Julio, cómo está mordido por aquel amor. Ya no le queda ni el chasis como coche viejo que pierde el motor. Pero el día de casado la dijo llorando, créalo señor. Me trajo 28 hijos que ni allá en Turquía tuve ese familión.